¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. ¿Estás en Radio LK? Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, una emisión más de esto que se llama Nada que Perder. Hoy arrancando lunes después de un fin de semana y por supuesto no vamos a dejar pasar por alto que estamos comenzando el día de la primavera y también el día del estudiante. Se fue el invierno, llega el verano, más lindo, nos pone más contentos a todos. Y hoy los chicos se habrán ido como siempre, ya es un ritual, a Palermo a hacer el famoso picnic, aunque en estos últimos tiempos ha cambiado bastante la modalidad de lo que era antes un festejo para ir a comer y picar algunas cositas y pasar un buen momento. Hoy ya se fue distorsionando un poco la mano. Y en definitiva, bueno, después vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la primavera y todo lo que acarrea ese tema. 18.04 de la tarde del día lunes, 21 de septiembre de 2009. Estamos en vivo y en directo hasta las 19 horas a través de www.radiolk.com.ar. Y también nos escuchás a través de www.nadaqueperder.net. Mi nombre es Guillermo González y voy a dar la bienvenida al equipo titular. Pero antes, bajo la operación técnica de Diego El Pelado, como siempre manejando los controles, arranco aquí en la mesa por presentar al señor Lucas Lamardo. Luquitas, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por fin veo el sol después de 5 días. ¿Por qué? ¿Te estuviste encerrado en tu casa? Sí, estuve encerrado en casa porque después del miércoles, después de la radio, fui para mi casa y tenía 37.8 de fiebre. Poquito, cara dura. Nada, bueno, pero me sentía mal. El jueves hice reposo, ya tengo la voz tomada. Sí. El viernes también reposo. Y sábado y domingo estuve encerrado porque se me rompió la computadora. ¿Qué pasó? Se me rompió. Y yo, sí, me entró un virus fuerte. Y yo como laburo con internet, con la computadora, sí, la tuve que arreglar y ayer me quedé hasta las 4 de la mañana. ¿La arreglaste vos o la mandaste a un servicio? No, la arreglé yo. Ah, bueno, bien. La tuve que formatear más o menos 6 veces. Y le cargaste el sistema y ya está todo. Ya está todo bien. O sea que te perjudicó el no salir el fin de semana. Estuve todo el fin de semana en casa. ¿Pero salió de noche Lucas o se quedó en su casa? No, me quedé en casa. Porque aparte... Estuve atorado. Curra mucho con el MSN. Y tengo la voz tomada. Y me quedé en casa, no entiendo. No entiendo dónde tomé frío. Tenés que tomar leche caliente. No me gusta la leche. ¿No? Bueno, o un poco de miel. Depende de qué leche hable usted. No sé, yo digo lo que los consejos viejos de la nona, qué sé yo. Vos no saliste porque currás mucho con el MSN. Sí, pero igual hay un temita con eso. Porque yo curro mucho por MSN, pero podemos encontrarme. Claro, con la chica. Si no tenés la vía de comunicación primordial, no vas a estar todo el tiempo mensajeando. Y pero es una gran vía para... Para salir. Para conocer gente. Y pero si tenés la compu rota, ¿cómo hiciste? Y no, por eso. Fue un fin de semana sin mujeres. Igual no estuvo muy lindo, salvo el domingo. Los demás días estuvo... Había pista mojada, estaba... Sí, estaba igual fue muy entretenido, ¿eh? ¿Sí? Por las cosas que leí, por cosas que vi en la tele. El doctor diría, ¿vos lees hoyos? No, me gusta ver hoyos. Digo... Epa. Bueno, después me vas a estar contando. Le voy a dar la bienvenida a nuestro personaje más descontrolado de la mesa, que siempre tiene algo nuevo para contar, que siempre se la manda, que siempre está generando nuevas cosas, nuevos temas en el repertorio de la vida. Y justamente una de ellas fue el fin de semana, después lo va a estar contando él. Le doy la bienvenida al señor Alejandrito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guille, Luquita, acá el doctor. Gran potabilizador. Sí, la verdad que estoy acá con el gran potabilizador, señor Guillermo González. Ahora vamos a contar por qué. Queremos darle un saludo a todos los espíritus que rondan el universo cósmico que nos saluda. Recuerdo del loco borracho que estaba ahí al lado nuestro. No, borracho no. Bueno, no importa. El que estaba ahí al lado desayunando al lado nuestro. La verdad, fin de semana muy lindo. Muy contento, la verdad. Feliz por un amigo el fin de semana. Y la verdad, bien, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque lo estoy viendo Ale y siempre tiene la barba en el mismo... En el mismo corte, o sea, el mismo... filo, digamos. Como que no crece, ¿no? Hay que... Y es un trabajo esto. ¿Sabes que prefiero hacer eso una vez cada 3 semanas, 4? Pero hacer el amor. Pero siempre está igual. ¿Con qué te das? ¿Con maquinita? ¿Con...? Y me doy con varias cosas, pero con lo general... La barba me la corto... ¿A mano? Me la corto... ¿Usted se puñetea? Y como todo el mundo, ¿no? Gracias a nuestro productor... ¿Quién es? Yo. me trajeron pastillas de miel. Claro, ahí está. La verdad que flojo. Voy a dar la bienvenida a antes de seguir con los temas. Como ustedes saben, señores oyentes, hoy es lunes y hoy es un día especial para nosotros porque siempre los lunes nos visita nuestro sabio del amor que hoy está muy tranquilo, pero cuando ni bien lo vi, me dijo estoy muy cargado. Y yo dije, bueno, lo puedo interpretar libremente. Le voy a dar la bienvenida al doctor Amor, quien es el que más sabe de amor, no en este programa, sino en el país. Doctor Amor, licenciado y querido, y viejo y peludo nomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, González Guillermo. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien. ¿Por qué tan cargado? Me expresé mal, descargado. ¡Epa! Descargado. Ahora entiendo por qué. Sí, fue un fin de semana lindo. ¿Por qué te bajás los anteojitos? Lindo. Se pone, y el doctor. Y para mirar. Es licenciado. No. Fue el fin de semana muy lindo. ¿Hubo actividad cameal? Sí. ¿Trabajó la rejilla de esa cama? El sábado. ¿Ese somier trabajó? En un hotel. Fue un hotel que no tenía somier. En un hotel. Pero por ahí usó la ducha, cosesa. No, ducha normal. Pero estuvo bueno. ¿Usted es clasiquero a la después hora? Después voy a contar. Después va a contar. No soy clasiquero. Usted sabe que no soy clasiquero. Sí, depende cómo venga. Porque le quiero preguntar después: ¿cuáles fueron las poses más locas que hizo en su vida? Hice varias. Bueno, yo conté acá. No, pero ya peluquera, sé. Peluquera, el cocodrilo no es fácil. El cocodrilo no es fácil. Toque, la liebre. La liebre. Tiene varias. El misionero es mi especialidad también. Bueno, mire, acá doctor, yo le quiero preguntar, oculista y justo a tiempo. Sí, son dos temitas cortos. Está bien, oculista y justo a tiempo. Sí. ¿Tienen que ver? No. O sea que hoy nos va a contar oculista y justo a tiempo. Claro, es un poquito de cada una. Y por ahí me contó un pajarito que le llegó un mail. Sí, me llegó un mail de la señorita Fernanda de Mendoza. Que voy a pasar la dirección. Muy bueno. Te voy a pasar las vías de comunicación. La dirección del correo electrónico del doctor a donde le mandan consultas es eldoctoramor69. Exactamente. @hotmail.com. Exactamente. Ahí esta chica mandó un mail que después mandó va a estar contando. Mail. Bastante extenso, bastante bien escrito. Lo veo muy relajado, doctor. Y me dio la razón. Epa. ¿Algo? ¿Duro? Entonces tiene que decir que usted... Que yo sé. Claro. Vamos, doctor. Muy bien. ¿Eh? ¿Fue duro? ¿Fue largo? ¿Fue gustoso? No. Ella, el mail, el mail fue muy bueno el mail. Muy bien escrito. Qué lindo. ¿Eh? Bueno, así que después, tenemos para hablar hoy. Lo veo muy relajado. Me pone bien, ¿eh? Sí, lo veo bien, muy bien. Ando bien. Las vías de comunicación para comunicarte con nuestro programa pueden ser a través de MSN o un correo electrónico escribiendo a nadaqueperderradio@hotmail.com y también podés llamar aquí en vivo y en directo al 4372-6278. La página web, como ya te repito, como ya te dije, bien digo, es www.nadaqueperder.net. Les digo algo a los oyentes. Hoy estamos cumpliendo el programa número 37. Vamos todavía, ¿eh? Y tenemos en nuestra página de internet 466 visitas. Bien, bien. Me gustaría que antes de llegar a los 50 programas, tengamos 500 visitas. Esperemos. Yo creo que sí. Sí, sí, tenemos que llegar. Todos unidos triunfaremos. Es verdad, hay que tener un millón de amigos como Roberto Carlos. Yo, hablando de amigos, ¿le puedo mandar un mensaje especial a un amigo personal? Mándele. Escucha este programa. Cristian, si nos estás escuchando, te pido por favor que sintonices este programa y no los anteriores. Porque después te quejas de que no ganás la remera porque estás escuchando programas viejos. ¿Entendés? Y después cuando estás ahí mandás mail diciendo, no, pero que me trampa, no. El programa es el día de hoy, el programa número 37. Además, en la página nadaqueperder.net está muy clarito cuáles son los programas anteriores y cómo se tiene que hacer para escuchar en vivo. Más que soncito tenés que ser. No, porque la vez pasada Cristian me agarra y me dice, pero yo estaba ahí diciendo bien el tema y no, y ustedes no me dan la remera. No, no es así. Temas para el día de hoy, a charlar. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la encuesta y el sorteo. Hachetiza. Temas para el día de hoy. Hoy es el día de la primavera. Sí. Y eso trae muchas cosas. Más allá del festejo de los pibes, del día del estudiante. Del porro. Bueno, también. Pero eso trae muchas cosas. Trae un verano o temperaturas más elevadas, que las mujeres se sean más sueltitas. Frota. Trae más amor, trae más guerra, ¿no? Trae más fogosidad. Trae más timbres. Trae más timbres. Venta de preservativos. Puede ser. Tampoco nos importa tanto, ¿no? Si no hemos vendido. La sangre fluye distinta. Ahí quiero ir. Ese es el tema. ¿El Viagra pega más en esta época? Sí. ¿El Viagra pega más? Estás habitado. El Viagra es un vasodilatador. Entonces, si la sangre está más líquida con el calor... O sea que, yo te hago una pregunta. ¿Sería un suicidio clavarse un Viagra e ir a Palermo a hablar hoy? No, ningún suicidio. El Viagra no hace mal. Al contrario. Por eso, te quedás ahí y te llevas en cana por exhibicionista. Un Cialis podés tomar. También. ¿Un qué? O un Cialis. No sé qué es Cialis. Un tadalafilo. Claro. No, ya no sé lo que es. No sabes. Ahora, yo quiero decir algo. La temperatura esta de primavera... Sí. Me da muchas ganas de tener sexo las 24 horas. ¿Viste lo que están las mujeres? Pero por el tema de la ropita de las mujeres va más suelta. Sí, pero aparte por la temperatura, porque el vos salís a la calle y el día como que te inspira para tener sexo. Y es cierto, es verdad. Te liberás, ¿no? Yo salgo a la calle y digo... Te quiero dar. Después, en el último bloque o en la parte final de nuestro programa, hoy tenemos servicio a la comunidad. Sí. Y vamos a estar hablando, no nos va a hacer lo mismo que nos hizo el tachero Hernán. Es un estreno. Este es un estreno. ¿Anticipamos algo o no anticipamos nada? Tiene algo que ver con... ¿Con qué? Con una bebida que se toma... ¿Café? Claro, que da el pie a... ¿Vamos a tomar un café? Sí. Y el muchacho es fiestero. Es fiestero. El café es generador de buenos momentos. El Totalmente. Doctor sabrá. Exactamente. Vamos a tomar un cafecito, una charla. Este muchacho parece que se pasó de buenos momentos. Sí. Así que... Sí, es un cafetero fiestero, por no decir... Tramposo. No. Una palabra que empezaría con P. Claro, es verdad. Es el cafetero fiestero. Añero, digamos. Sí. ¿No? Pero bueno, después vamos a estar hablando sobre bueno, el final hacemos un reportaje. Del programa. Es el día de la primavera. Y qué mejor que... ¿Vos qué querés que me miras así mal? No, quería tirar un poquito la encuesta y el sorteo. Tienes razón. Porque el sorteo se trata de que ustedes, oyentes, tienen que adivinar quién hace este tema ¿Y cómo se llama este tema? Escucha, es muy fácil. Escuchá 15 segundos. Es muy fácil. No podés no sacar quién es. No podés decir que es Soda Stereo. Ya con todas las ayudas que te dimos, el muchacho de Rosario. Que cante una palabra, una frase. Escuchá. Dejate de joder. Tenés que adivinar. El artista es muy fácil. Y el tema se puede complicar un poquito, pero si querés podemos dar una ayuda. Demos una ayudita. Gira. Gira. Tiene... ¿Cómo podemos decir? Tiene fantasía. Claro. Tiene fantasía, ¿no? Es algo que gira, tiene fantasía. Bueno, pensá también. Ya está, es muy fácil. Metete en lo de... Bueno, no digo más nada porque voy a meter la pata. Es muy fácil. No digo más nada. Y después, lo otro que te quería comentar es la encuesta. Que seguimos con el tema del fútbol y la selección argentina. Se va a complicar. Y la pregunta es si Argentina se va a clasificar o no al Mundial. Hay tres opciones, sí, no, y no me interesa. ¿Sigue ganando el sí? Hay muchos votos, muchos votos. Va ganando el sí. Otra, sigue ganando el sí, yo no entiendo. Con el 62% de los votos. Ahora en octubre vuelve a jugar Argentina otra vez. El 8, creo. Sí, 8. Cerquita. Y ahí ya se va a definir todo. Vamos a ver, después tendríamos que volver a relanzar a ver si... Sí. Hay muchos rumores sobre Maradona, ¿Que se va? Que se va, que puede ser que se fue a Europa... Por una cuestión de excusa, para no dar la cara acá en Argentina. Es probable, estaba en un spa, yo tenía entendido, ¿no? Sí. Maradona. Ya le sacaron los dos anillos, los dos aritos, perdón. Sí. Que está cotizado como por 4.000 euros. ¿Los aritos que tenía? Sí. Mirá vos. Porque él en Italia debe 36.000 euros. Sí. ¿De qué? Sí, qué sé yo. Viejas bolsas, viejas deudas. Sí. Viejas... Y ahora le sacaron esos dos aritos. Viejas locas. Y le descontaron 4.000 euros. Así que debe 32. Está loco el tipo. El Diego está... Yo quiero... ¿Qué pasa? No. Yo quiero ir al momento musical, porque me gusta este tema. Aparte tiene mucho que ver con el tema de hoy. Esta época del año. Primavera Cero, Soda Stereo. Lo escuchamos. Siempre vuelve a... Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Seguimos con más Nada que Perder, 18-21 de este día, lunes primaveral, día del estudiante. Universidades y facultades cerradas, menos la mía, desgraciadamente, que tuve que concurrir a clases, no sé por qué. Escuchábamos Soda Stereo, Primavera Cero, un gran tema que Luquita decía que tiene que ver con el día de hoy. Bueno, y para hacer el enganche del tema del día de la fecha, nos vamos a meter con lo que tiene que ver el festejo y lo que trae la primavera. Porque yo al principio del programa decía que antes era distinto. Los chicos iban a festejar como más tranquilos, ¿no? Era más sano. Hoy van y se toman un vino caliente, ¿no? En Palermo. Algunos tienen sexo. Sí, está todo muy descontrolado. O violaciones. Tienen sexo o violaciones, dejan los preservativos, dejan todo sucio. Los profilácticos. Se drogan. Pero ¿sabes lo peor de todo? Se drogan. ¿Sabes lo peor de todo? Que uno cuando va a Palermo, a esos lugares donde estos chicos tienen sexo. Claro. Ve los preservativos que usan y dan lástima. ¿Por qué? Pues son vaca. Y pues son los que tienen los telos. No. Son esos que son plásticos, parecen Don Satú. Sí. Me mata, porque este no se queja de que le dejan los preservativos, deja la marca que usan, ¿viste? Claro, el chavo como si tuviera acciones en Prime, ¿viste? Qué bárbaro. No, es jodido eso, porque viste cuando es hacen. Es un asco. ¿Viste cuando hacen las fiestas? Sí. Que van todos ahí, vinito en cartón, muchas marcas baratas de vino blanco. Y el Bordolín. El Bordolín. El Termidor es el mejor. El Termi en cartones va como piña. Que puede ver. ¿Pelado usted iba a Palermo y tomaba vino caliente? Él tiene. Cheto. Tiene ahí para arriba. Ay, sí. Papi, que llevaban la 4x4 al club de amigos. La verdad es esta. Viste que pasa siempre el camión de Tulipán y reparte. Sí. ¿Viste? Tulipa, sí. Sí. Y los pibes parece que los usan ahí, que no les importa nada. Está bien. Le mandan pa. Sexo libre. Claro, es como que. Al aire libre. Sería bueno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno pasa por la plaza y ves que hay una parejita que está teniendo sexo? Y ves que no están haciendo bien el sexo. Vos te calentás. Sí. No, vos qué se te metés y le decís, flaco, metés más por acá. El doctor se acercaría y le diría, pibe, no, mirá, esto es así. Hacele la de la liebre. Sí. Le explica. No, esos chicos no. La circulación. Claro. No razón. Ventilador. No razón. Es todo impulso. Hay que dejarlo que aprendan solo. ¿Todo calentura es precoz? Sí, hay que dejarlo que aprendan solo porque es todo impulso. Se vive muy Algunos impulso. Se van en seco. Con mucho impulso. ¿Cómo puedes decir eso? Hace de la tarde, hermano. Qué animal, es un lunes, 6:20. Pero se van en seco, no hay nada de otro mundo. Y si yo te digo, explica que se van en seco. No, no, sí, te puedo explicar. Diga, a ver, explíquelo. Que al momento de la eyaculación, sí. Lo hacen sin mucho trabajo. O sea, eyaculan sin tener mucho trabajo. Bueno, igual el tema de la primavera. Sí, el tema de la primavera. ¿Y cómo uno festejaba? Yo te digo la verdad. Hace varios años que dejé de festejarla. ¿Pero vos cómo festejabas cuando estabas en cuarto de la secundaria? Iba con mis amigos y decíamos, vamos a jugar un partido de fútbol y jugábamos ahí. Los pibes nada, ir a la plaza a tocar la guitarrita, eso levantar hippie minas, no, hippie basura no. Ah, bueno, pero en el curso siempre tenés a uno que toca la guitarrita. No tenía ninguno. ¿No? No. ¿Todo futbolero? Todo futbolero. Yo que hice hasta primero de la secundaria, había uno de los chicos que tocaba. Bueno, hasta primero llegué, ¿o no? ¿Está mal? Está mal. ¿Tampoco? ¿Eh? Hasta primero de la secundaria llegué. Qué bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno llega hasta donde puede. Sí, igual es medio aburrido. Igual que cuando uno va a la playa y se meten en esos fogones que cantan el oso. Y lee el hoyo. Date, joder. Nah, mirá, yo tengo. Yo con los pibes del colegio, yo también, yo estuve ahí, me quedé en séptimo. ¿Te quedaste grado. En séptimo? No pasé, por repetidor. Pero vos no cortaste el cordón, entonces. No, por repetidor me quedé en séptimo. Claro. 25 veces era mucho. Ya demasiado. No, íbamos a jugar a la pelota, de pendejo jugar a la pelota. Y que los pibes juegan mucho. Sí. Pero hoy es distinto, ¿viste? Y las pibas se enojaban hoy, porque, ¿viste? Vos estás jugando a la pelota. Yo te puedo decir algo y no quiero elevar más mi ego. Epa. Pero yo venía en el subte, antes venía a la radio, fui a hacer unos trámites. y se suben a ese vagón tres chicas, máximo 16 años. Flogger. Se sienta, no. Una estaba linda. Se sienta una arriba de la otra. O sea, en una escalerita de ¿las tres. Las tres. La de abajo estaba sufriendo. Y la del medio me miraba y mucho. Y me miraba y se sonreía y cada vez hablaba más fuerte como para que yo la mire. Y le tocaba y yo digo, yo cuando tenía esa edad, yo no hacía eso, o no veía chicas de esa edad que hacían eso. Sí, es una mina. O sea, hoy ya van al bosque, al parque, a levantar pibe. Sí, no. Sí, y las chiquitas de 16, que por hacer el desafío se tiran a los pibes grandes, ¿viste? Porque parecen como entre las amigas van a quedar como que las que más saben. Después le vamos a preguntar al doctor de eso. Está muy zarpada. Y le vamos a preguntar porque hoy en día vale todo en un grupo de amigos donde hay 6 chicas y 6 hombres o pibes. Si pasan todos con todos, está todo bien, se cagan de risa, ¿viste? Porque yo estuve con vos estuviste con él. Él estuvo con ella, ella conmigo. Ahora, ¿hasta cuándo? Sí, pasa eso. Hasta que ya se festeja el día de la primavera. Yo después le voy a preguntar al albañil, vas a ver. El día de la primavera. ¿Por qué te reís? El día de la primavera, ¿hasta qué ya se festeja? Y yo creo que depende. A esta edad, hoy vos, digamos, podrías festejar con una niña, ¿no? Sí. Pero de otra manera. Para solitos. Claro. Pero en grupo, qué sé yo. Hasta los 16, 17. 17, 18 como mucho, ¿no? Es mucho. No, porque después lo haces con tu novia, vas ahí a Palermo. Igual no, tampoco el día de la primavera es todo claro, sexo. Claro, porque por ahí vas a comer con amigos. No, igual es una. Perdón la palabra, es una boludez ir. Se tiró abajo todo. No, es una boludez. Ir con el mantelito a comer sanguchito. Eso es la década del 50. No sé. Yo una vez fui con el mantelito y terminé, pero muy bien. ¿Cómo terminaste muy bien? Sí. ¿Volvés al mismo tema otra vez? Claro. No. Pero vos. Todo piñata. Claro, pero vos fuiste con el mantelito. El doctor, seguro. Lo que pasa es que yo lo estoy escuchando. Atentamente. Pará. El doctor, yo te cuento. Yo una vez fui con una de mis novias. Y fui ahí a... Sí. El tipo tuvo 15. Qué guay. Me mata. Bueno, estábamos ahí, fuimos ahí, cosa romántica, mantelito. De repente, viste, la primavera, las flores, el polen. Viste, esa es una cuestión de... ¿Cómo lo mira, doctor? Sí, lo estoy mirando atentamente. Seriamente, como mira a Pablo. Lo estoy mirando atentamente. En el consultorio. Bueno, entonces, uno se le levanta, se motiva, viste. Y bueno, como no se puede hacer ahí en Palermo al aire libre, es muy exhibido. Fuimos a dos telos, a un telo que hay ahí a 2 cuadras de Arcobaleno. Uno que es medio viejo, puede ser. Arcobaleno. ¿Eh? Igual, ¿cómo conoce? Sí. Igual me dejás decir. Pará. ¿Sabes lo que me llamó la atención? De ese he ido a Arcobaleno hace mucho. Es viejo, es un telo que para la actualidad es viejo. Pero tienen algo que es glorioso. El sillón. Ah, pero en varios eso. El sillón no, pero es muy el raro. ¿El sillón erótico? Sí, que es como curvo, ¿viste? Pero este era como curvo, pero no sé, era muy piola. Para el hombre era muy cómodo. ¿La tuya es curva? Es lindo. No. Ah. Igual déjame decir algo. Uno, no sé, yo nunca lo hice en el pasto, tener sexo en el pasto. Puede ser feo. Sí. Porque te desnudas y te pica todo después. Si hay ortiga, sí, ¿viste? Te pica todo, ¿viste? Sí, es cierto. Y mirá si hay hormiguitas. Se pone picante ahí, ¿no? Ay, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? Nada más son las hormigas. Pará, Luquita. Le quiero preguntar al doctor, que tiene un par de generaciones más arriba que la nuestra. Sí, sí. Con eso estoy hablando bien del doctor, que tiene una experiencia vasta. No, en la época mía, digamos, era más light. ¿Usted era la época de los hippies, del pop? Así, hippie. Sí, pero yo no era hippie. Yo era más onda VG's. Medio maraca. Claro, ¿no? Esa movida, maraca no. Por eso digo, esa movida de que todos con todos vale todo, ¿o no? No, en esa época no era así. No, sustancia. No. Cumbia y sustancia. No, era más, había más respeto, la mujer se hacía respetar más. Es lo que hablamos siempre, siempre llegamos a lo pero mismo. Pero no me resuma todo, lo de siempre. No, o sea, llegamos a lo de siempre, la mujer se hacía respetar más. Uno podía ir como conquista, podía ir con la novia, podía ir con un grupo de amigos, pero había más respeto. ¿Y era verdad lo de que todos se vestían con colores fluorescentes? Algunos, muy pocos. ¿Sustancias? Yo, mi grupo no. Aparte, nosotros en el secundario, propiamente dicho, éramos todos varones. ¿Qué época, doctor? Era una técnica. Y ¿Qué, 60 qué, qué y empecé a estudiar en el 68 y terminé en el 74, la secundaria. Década de 70. Claro. ¿Y sigue estudiando hasta el día de hoy? No, sí, siempre estudio. Cuerpo de mujeres. Pero, sí. Bueno, nosotros era una técnica y éramos todos varones, digamos. A lo mejor íbamos a la casa de otro colegio, ¿no? De chicas. Pero era más lindo, sano. Más sano, esa es la palabra. Hoy en día uno ve cada cosa. Más aventurero era también, porque claro, era la conquista. La conquista. Se sentía mejor uno. Bueno, doctor. Sí. Hablando de usted, me quiero meter con lo que trajo en el día de la fecha. Los temas de hoy, sí. Usted dijo, son dos temas cortitos. Cortitos. Pero me llama mucho la atención los dos títulos. Bueno. El primero es Oculista y el segundo, Justo a Tiempo. Arranque por el que más le gusta, doctor. Oculista. Vamos con Oculista. El día martes fui a acompañar a un sobrino. Ay, Dios, lo que viene. Al oculista. Al oculista. Sobrinito grande, chiquito. Sobrino de adolescente. Adolescente. Adolescente. Ya, pero ya piñateó, no se sabe. Sí, seguro. Ah, bien. Sí, bien. Pero sí, por, no, la pero buena, yo, por las buenas. Pero yo lo fui a acompañar porque no tenía nada que hacer. ¿Y cuando piñateó? No, cuando fui al oculista. Al oculista. Sale la oftalmóloga. La oftalmóloga. No voy a dar el nombre, no, por las dudas. Es colega. Es muy cerca de acá. Es colega. Sí. ¿Linda? Muy linda. Gordita, epa, pero linda. ¿Cómo gordita? Gordita, rellenita, pero linda. Carnosa. Linda. Me gustó. Qué rica. Pero yo un caballero. Sí. Un caballero. Paso con mi sobrino. Lo está revisando mi sobrino. Yo estoy ahí. Merodeando. No estoy ahí en la silla, en el escritorio de ella. Y suena el celular de ella. Atiende y empezó. Belén esto, Belén lo otro. ¿Era su macho? Belén. Ah. Belén esto, Belén lo otro. Liviana. Vamos a hablar cuando venga tu padre. Y que esto y que el otro, tenés que hablar con tu padre. Y que esto y que el otro, todo así. Cuelga el celular, me mira con una sonrisa espectacular y me dice, soy divorciada. No, ¿cómo? Sí, sin que yo diga nada. Soy divorciada, tengo una nena de 8 años. Qué turrita. No quiere ir con el padre, al padre lo ve cada 15 días. O sea, ya me tiró el horario. Que cada 15 días está libre. ¿Cómo usted anota es todo? Es espectacular, doctor, acá. ¿Cómo sabe? Y el padre no quiere ir con el padre porque el padre duerme como lo hace siempre. O sea que fue mal atendido. Duerme la mona. Duerme fue la mona. Mal atendido. Ya sé que fue, que es divorciada, mal atendida. Tiene una hijita. Y que busca macho. Que busca macho, ella. Y el padre busca, tiene problemas. Pistola. Entonces yo la miré y le dije, bueno, pero hace mucho que está divorciada. Y dice, y más o menos, yo no quería ahondar tanto porque estaba el chico ahí también. Claro. Entonces me dice, bueno, está bien. Le digo, bueno, pero eso se va a arreglar. Se va a arreglar, se va a calmar, la nena va a entrar en razones, que se tranquila. Le di como un manto de paz, ¿no? Me olvidé de algo, cuando yo entré, la mano. Marcando distancia. Le di la mano. Usted. Yo le di la mano, un caballero. Bueno, atendió a mi sobrino del otro. Cuando salgo, ahí le mando un beso en la comisura de los labios. ¿Cómo en la comisura? Acá, por acá. ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? Esto es un atrevido. No, pero si me dio pie. Esto es un atrevido, doctor. Y le dije, en poco tiempo voy a pedir un turno para que me atienda. Así nomás. Pregunta, ¿edad más o menos de la muchacha? Sub 40. Bien. Yo calculo que 37, 38. ¿Usted está bien? ¿Está bien de los ojos? ¿O se viene a tratar? Me voy a hacer tratar, cualquier cosa le voy a decir. ¿Va a tratar de ver boludeces? Entró una basura, cualquier cosa. No, voy a hacer un chequeo. Claro. Y le dije que le iba a pedir un turno. ¿Y su sobrinito no le tiró los perros? No, cuando salí un me dijo. Boludo, cuando, va, cuando salí me dijo mi sobrino, te tiró los galgos. Epa, ¿eh? Y claro. Yo soy el doctor. El doctor tiene más levante que cualquiera de nosotros. Y después tira las otras cosas, epa. Y la otro, el otro tema. Vamos con el Justo a Tiempo. Justo a Tiempo, doctor. Justo a Tiempo, el programa de William Wade. De Julian Wade. Ya me enloquecí, perdón. Que tiene a Delfina Pérez, bueno, Bosco, que es. Esto es técnico, científico. Ver, gesto técnico. Salí el sábado con Betty. ¿Con Betty salió? Otra Betty vez. La fiestera. Betty. Betty es brava, ¿eh? Es brava. Y tiene, esto es técnico lo que voy a decir, ojo, atención, ¿anoto? Científico. Tiene orgasmos cortos. Pero muchos. Muchos. Pará, no, y le cuesta el orgasmo final. A la mujer tiene uno que hacer llegar al orgasmo final. Si no, es como si uno ataca todo el partido y no hace los goles. Como River. No, ni River. ¿Está claro? Si uno ataca todo el partido y no hace los goles, no sirve. ¿Y el orgasmo final cuál es la diferencia con el corto? El final, cuando abre los dedos de los pies, pega el gemido. ¿Qué sabes con eso? De verdad, pega el gemido. Y aprieta, ¿no? Se estremece y aprieta. ¿Aprieta los puños? Eso es técnico. Yo ¿claro? Sé. Bueno. Y le cuesta. Y el otro día, el doctor iba, venía, ya... ¿El helicóptero ese? El acordeón igual, pero costaba, Pistoleaba, costaba, y ahí lo único que me quedaba era la palabra. Justo a tiempo, le dije, te voy a agarrar en el mar y te voy a matar. ¿Por qué en el mar? Se me ocurrió, y fue una fantasía tan grande, ¿cómo? Sí. Te voy a agarrar en el mar y mientras escuchás el llanto de las olas, te voy a... ¡Qué mentiroso! Y así, guardo. Y fue impresionante. ¿Le pegó un cachetazo en la cola? No, ni siquiera un cachetazo. Fue impresionante. Impresionante el orgasmo que tuvo. Quedó extenuada. ¿Me está contando esto? Quedó extenuada y bueno, es algo que quiero... meter en la mesa porque metí lo que quieras. O sea, es la palabra justa, justo a tiempo. Pero a eso voy. Si una persona normal que no sepa o no tenga los conocimientos que tiene usted y la mujer queda sin orgasmo final. Pero ¿cómo se da cuenta que justo a tiempo hay que meter el orgasmo final? Y bueno, pero por eso yo le estoy enseñando. ¿Cómo hay que hacerle para que cuando abra los cuando de los pies? Pasa el tiempo y la mujer es como que sigue y no puede, ahí hay que tirar algo. Cuando la yo le hago una pregunta, cuando la mujer agarra y dice, bueno, ¿sí? Es que ya terminó la mujer. No hace así, bueno. Pero ahí pega el gemido ese largo. Si no la atendió mal. Pega el gemido, todo. Pega el gemido extenuante, un buen beso. Sí. Y queda abrazada. Me parece bien. Queda como abotonada. Abotonada. ¿Alguna vez pasó que usted terminara, la mujer terminara antes que usted? La siempre pasa que termina. El tipo no entendió nada. No. Termina antes, siempre. O a lo sumo al mismo tiempo. ¿Cómo te arreglás? Hay formas. Quiero que la diga. Doctor, entonces usted... Hay formas. Esto es todo porque usted... No podemos hablar todo, yo sé. No podemos hablar todo acá porque vamos presos nosotros, los muchachos de la radio. Sí, son 7 menos 20. ¿Eh? Pero siempre tiene que terminar antes o a lo sumo al mismo tiempo. Qué claro. Raro, qué lindo, justo a tiempo. Justo a tiempo. Mejor justo a tiempo que tarde, ¿o no? Exactamente. Tarde se nos hace para mandar la tanda. Mandar la tanda pelado y seguimos hablando. Nada que perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en Radio LK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Más nada que perder, 18:39 de la tarde, es el momento de la actualidad, el momento de informarte, de ponerte al tanto con las noticias. Por eso arranca nuestro mix de noticias con una noticia mía que es política en el día de la fecha. Porque Daniel Scioli deslizó que irá por la reelección en Buenos Aires, por la provincia, ¿no? Recordemos. Él se quiere postular para gobernador por el Frente para la Victoria. No es una noticia menor teniendo en cuenta... las barajas de la lista que hoy se están nombrando, porque vamos a ver después quiénes van a ser los candidatos. Se están nombrando que muchos son los rumores de que Scioli puede ir como presidente, que lo van a poner como vice. Bueno, hay mucho para decir. Pero él hoy salió a decir que quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires como gobernador por el Frente para la Victoria. Después veremos cómo se va dando el telón político de cara a las próximas elecciones. Nos vamos con la actualidad y las noticias que trajo el señor Alejandrito. Bueno, la semana pasada hablábamos de toda esta movida que viene AC/DC a fin de año acá a la Argentina. Uh-huh. Y ahora tenemos otra noticia que está todavía en rumores, pero está muy fuerte para confirmarse en el plano de la música internacional, que Metallica, ya volviendo, acordándonos lo que pasó en el año 98, que vino, que no venía, que pasó, este año aparentemente están confirmados los rumores de que los primeros días de enero del 2010 ya se encuentran dando sus recitales en el país. Así que esperemos que esta vuelta la banda de Hetfield pueda tocar en el país y no nos dejen a todos desilusionados como la vez pasada. Y si no, la banda de Hetfield va a tener que devolver las entradas. Sí, como pasó el año pasado, la vez pasada fue un quilombo, terrible. Así es. De ahí nos mudamos con el muchacho más cibernético de nuestro programa, que siempre navega por todos los portales web de las noticias, el señor Lucas Lamardo. Sí, tengo dos noticias cortitas. Y al pie. Sobre rumores amorosos. El primero es que se van a vivir juntos Carla Peterson y Mike Amigorena. ¿En serio? Estos dos actores de los exitosos Pels. No me lo banco a Mike Amigorena. Yo tampoco. Me parece un... se la come Mike Amigorena. Sí. Sí. Se van a ir juntos. Esa igual, es la carta documento a nombre de Diego el Pelado, sí, de Radio LK. El Pelado pedía gritos que digamos que Mike Amigorena se la come. Se la come. Bueno, la noticia es esa. Merquero, aparte. Esa es la noticia, que Carla Peterson y Mike se van a ir juntos. Todavía no saben dónde, pero bueno, la idea está. Creo que estaban viendo por Palermo, si no me equivoco. Y la otra noticia... ¿No estaba casada Carla Peterson? No, está de novia, pero se peleó por Mike. Francés. ¿Por este flaco? Eligió mal, Sí. Son jodidas las mujeres, doctor, Con un francés. Después lo cuenta. Bueno, y la otra noticia tiene que ver con un gran músico, como es Gustavo Cerati. Que era el mejor. Que se lo vinculó con una gran... ¿Actriz? ¿Vedette? No, una gran señorita que todos vimos su video. De sexo. Juan. Que es Chachi te dejo. ¿Te pusiste nervioso? ¿Con Chachi está? Esos son los rumores. Es una pibita. Pero es claro, es muy joven. ¿Cuántos años tiene? Y creo que tiene 21 ella. ¿Y el otro y tiene más de 40? Tiene, sí, más. ¿O más? Y tiene la hija debe tener más o menos la misma edad. No sé, pero Chachi... Hija. Aparentemente se está comiendo a Cerati. A Cerati. Cerati quien tiburoneó a muchas de las mejores minas del país. Bueno, pero también Cerati se lo merece. Fenómeno. Sí, no, tiene chapa. ¿Tiene la chapa con qué? Hasta ahí fue nuestro mix de noticias. Cortito, rápido, dinámico, como tiene que ser en los tiempos que corren. ¿Y qué querés decir? ¿Algo más, Alejandrito? ¿Te quedó pendiente algo de Metallica o algo? No. Es el momento de escuchar The Killers y su tema Change Your Mind. Lo escuchamos. We'll be right back. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos con más Nada que Perder, 18:47 de la tarde, después de escuchar un gran tema de The Killers, Change Your Mind, bien digo. Nos metemos con nuevamente el Doctor Amor, que esta vez va a responder a una oyente de Nada que Perder, que escribió un mail a eldoctoramor69@hotmail.com, y allí el doctor le había contestado algo ya programas anteriores, pero otra vez se puso en contacto esta mujer, esta señorita, podríamos decir, sí. Y el doctor le va a responder sutilmente. Bueno, gracias, Guillermo. El tema fue así. Yo hablé hace unos programas atrás del tema de la contradicción. O sea que si uno, por ejemplo, quiere ir al cine, tiene que decir que no tiene ganas. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. O viceversa. Entonces, un poco reaccionó mal ella mandando un mail diciendo de que era algo machista esto. Sí, sí, eso me acuerdo. Y yo sobre la marcha dije, cuando lo leí a Lucas el mail, dije que no era machista, sino que era realista. Que la mujer en sí tiene una genética contradictoria. Eso no quiere decir que sea mala. Es contradictoria. Así como el hombre tiene otras cosas, la mujer es contradictoria, en general. Sí. ¿Qué pasó? Me manda un mail bastante extenso. Muy bien escrito. Algo lo vi. Sí, muy muy bueno el mail. Y dice así, más o menos resumiendo, porque es largo. Dice que este doctor tiene razón. Le da la razón. Me da la razón. Dice, porque yo dije, seguramente debe ser jovencita, por eso piensa así. Me dice, sí, yo es verdad, yo tengo 25 años. Claro. Soy de la provincia de Mendoza. Y seguramente no quise contradecirlo a usted, sino que ahora entendí que usted tiene razón. Nosotras somos las mujeres contradictorias, lo dice. Bueno, bien. Muy bien. Y dice, estamos inmersas en una sociedad machista. Desde pequeña mamamos la cultura, ¿eh? Totalmente. La cultura totalmente, machista. Totalmente, sí, sí. ¿Eh? Con respeto. Con respeto. Y dice, su comentario no fue machista, fue en realidad la verdad. O muy, sea que la verdad... Muy bien, déjame decir una cosa, la felicito. Yo también. La felicito porque la verdad... Sí, que... y lo quería decir al aire. Que reconoció... Reconoció... Muy adulta, ¿eh? Y 25 años adulta, que a veces, Juan, es la sub-50 y la sub-40 son un poquito complicadas. Así que bueno, era bueno, simplemente le mando un beso, cuando quiera charlar, se ponga al aire, o si no, que mande un mail. Que llame cualquier día que estemos al aire al 4372-6278 y acá hablamos en vivo y en directo. El doctoramor69@hotmail.com es su dirección de mail. Exactamente. La encuesta del día de la fecha tiene que ver con que Argentina si se clasifica al Mundial o no. Las opciones tenés entre el sí, el no y no me interesa. Bueno, sigue ganando el sí. La gente sigue confiando en la selección argentina de Diego Maradona con el 62% de los votos, mientras que el 37% restante votó por el no. Hasta ahora nadie votó por el no me interesa, es raro. Pero bueno, la gente cree que Argentina se va a clasificar. Estamos en... ¿Cómo? Bueno, yo les cuento. Pará, déjame pasar el limpio esto. Nosotros dijimos al principio del programa que hoy íbamos a hablar con un señor que es cafetero, loco, pero es momento de hacer censo en el día de la fecha. Hace rato que no lo hicimos. Y largalo al aire. A ver quién es. Hola. Sí, buenas tardes. Habla Guillermo González del programa Nada que Perder, Radio LK. ¿Cómo es tu nombre? No puedo creer. ¿Hola? Sí. Sí, ¿cómo es tu nombre? Iván Alejandro. Iván Alejandro, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? No, de Chacarita. ¿Qué pasa? ¿Por qué decís que no lo puedo creer? ¿Pero que estás en vivo, negro? Estoy en vivo, esto es Nada Que Perder. Mi nombre es Guillermo González, como bien te digo. Y acá está Alejandrito, Lucas Lamardo, el Doctor Amor. ¿Está en vivo, che? Está en vivo, ¿vos tenés internet? Yo estoy en internet, sí. Poné www.radiolk.com y automáticamente ya te sale el audio para escuchar el programa. ¿Quieres que me conecte, negro? Bueno, negro, conectate ahora directamente, no hay problema. Dale. Te pregunto, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué estás haciendo un día como hoy en tu casa? ¿Dónde estás? ¿Estás en laburo? ¿Dónde llamamos? Recién llego de laburo. ¿De qué laburás? Telemarketer, no. Mirá vos. No. Bueno, no vamos a preguntarle dónde. ¿Y qué tenés pensado para el día del estudiante, el día de la fecha? ¿Estudiás? Sí, estudio imagen y sonido. Mirá vos. ¿En dónde? En la UBA. En la UBA. Déjame decirte algo, estoy escuchando tu tono de voz. Sí. ¿Y sos de Belgrano, por esa zona? No, soy de Colegiales. Ah, bueno. ¿De Colegiales? Bien. Esa voz la conozco. ¿Cómo? Esa voz la conozco. ¿Qué voz? ¿Qué voz? La que habló ahí recién. Hay muchas voces, acá esto es una radio. Bueno, ¿estás escuchando el programa ya en vivo? Sí, para que me conecto, si me dejás... No, pero habla por teléfono. Si te conectás es www.radiolk.com.ar. Bueno, contame, Iván. Decime. ¿Vivís con tus viejos? ¿Vivís solo? ¿Vivís con una mujer? No, vivo con mis viejos, mi hermano. Sí. Tranquilo, en casa. ¿Y qué te gusta hacer de tu vida? ¿Qué haces de tu vida? De mi vida, mira, estoy trabajando, estudiando. ¿Salís los fines de semana? Salgo los fines de semana. ¿Estás teniendo buenas alegrías? Demasiadas alegrías. Ah, bien. Sí, sí. Estás agrandado, ¿eh? Un poquito. ¿Qué estás comiendo, Iván? Recién llevo laburo, sí. Recién llevo laburo. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo acá unas galletas. Unas galletas. Estoy merendeando. Personaje, Iván, ¿eh? ¿Tenés otras actividades aparte del trabajo, Iván? ¿Cómo, Fantino? ¿Tenés otras actividades aparte del programa, del trabajo, Iván? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que me diga el nombre primero. Alejandrito te habla, Iván. Estás saliendo en vivo para Radio LK. Ah, Alejandrito. ¿Qué haces, Alejandrito? ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Haces otra cosa aparte del laburo? Mirá, nada, por ahora tranquilo, voy a un gimnasio. Tranquilo después del laburo. Tengo mi rutina. Bueno, te dejamos entonces que seas libre y feliz, Iván. Dale, loco, nos vemos. Un abrazo. Agradecemos tu tiempo, ¿eh? Dale, nos vemos. Chau. Estaba medio loco este pibe. Medio drogado, me parece. Sí. Estaba medio Fantino, loco. Fantino, pensé, chavo, cualquier cosa. Muy raro esto, muy raro. Yo le estaba contando a los oyentes que al principio del programa, porque había que pasar limpio esto, si no, no iban a entender nada. Íbamos a hablar con un muchacho que se dedica al café o algo así. Es medio raro, yo quería que lo cuente él, ¿no? Que es un personaje que me lo crucé el fin de semana y tenía muchas cosas para contar. Muy fiestero, pero bueno... El destino nos está jugando en contra últimamente con los que queremos llamar, ¿eh? Sí, cuando llamamos, hacemos eso, nos toca uno medio raro. ¿Podemos repasar el sorteo? Sí, el sorteo es muy fácil. Nosotros ponemos un tema, una parte, 15, 20 segundos. Y usted tiene que adivinar cómo se llama el tema y quién es el artista que lo hace. Pelado, si podés. No, está escuchando, está hablando por teléfono. No, está haciendo otro programa el pelado. Está bien, pelado. ¿Puedes poner el sorteo 15 segundos? Deja, hablaremos con Lucas Schiaffini después. Ahí está. Ese es el tema que usted tiene que adivinar, cómo se llama el tema y quién lo hace. Sí, escucha un poquito más y después ya no te puedo ayudar más. Porque la verdad que esto ya es un afano. Sí, es verdad. Salvo que Luquita te diga otra vez. Sí, ya lo dijo una vez, ya fue generoso. Listo. Ya está. ¿Doctor? No, quería... proponer en algún otro momento el tema del café. ¿Qué pasó con el café? El café, ahora ya que hablaba este muchacho, Gustavo, el café es una infusión. Un antiespásmico. No, es una infusión que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Salvo el que no toma café, hasta la muerte. Pero está muy raro que nadie no toma café. ¿Cómo? ¿Hasta la sí, muerte? Sí, señor, muy bien. Usted sabe. Pará, se viene el segundo, yo sé. Cuando nace un hijo, uno está con los nervios, toma café. Cuando va a conquistar a una señorita, un café. Cuando va a hablar de negocios, un café. Cuando va a hablar con un amigo que tuvo una pelea, que está distante con un amigo, vamos a tomar un café, café. Cuando vamos a la de fútbol, a ver fútbol en el bar, café. Cuando muere alguien, velatorio, café. Y en el sexo también. la tirás a la chica y tirás café caliente. Y... ¡No! ¡Está loco! Y la mina, o sea, tiene salida al final de quemado. El café nos acompaña en toda nuestra vida. No, pero cuando se la querés poner a una mina, le decís, vamos a tomar un café. Por eso, por eso. El café nos acompaña en toda nuestra vida. Y ahí cuando estás tomando el café, decís, esto es eso. Así que un día, si quiere, hablamos de lo. ¿Vamos a tomar un café, doctor? ¿Cuándo te quiere? Che, hay que preguntarle a Lucas Schiaffini, que tiene que ver con la radio. Me dijo un pajarito que se va a hacer un torneo interno de fútbol. Sí, se va a hacer un torneo de fútbol. Este equipo garpa, ¿eh? Sí, estoy, la voz que me está tomando. Gallito, está cambiando la voz, el pibe. Quiero decir que me estoy transformando en gallina, pero jugando al fútbol. Yo estuve viendo un par de mails que mandaron internamente acá los muchachos de la radio, que dicen que llevemos canillera, que llevemos, sí, que nos preparemos para correr y demás. Esto es fútbol. No, no. Esto no es huevo. Decí lo que dijiste en el corte, en la tanda. Bueno, tenés huevo. Lo voy a decir. Acá, el que me pega una patada, no juego más. El problema es que yo nos pensé quieren que dar. Iba a decir otra cosa. No, nos quieren dar. Hay dar, equipo acá. Pueden, doctor. Acá... Yo para 20 minutos estoy. Está hecho mierda, doctor. Estoy para 20, estoy para 20 minutos. Para un minutos. Polo. Para un polo, claro. Estoy para 20 minutos, tipo Gallardo, tipo Riquelme. Ta, pero está roto, ta, doctor. ¿Ni caminando? Sí, 20 minutos estoy. ¿Cuánto es un fútbol 5? A media máquina. ¿Eh? A media máquina. A usted lo veo pisando la pelota, doctor. Claro, por eso. Tac. O sea, gritón. Claro. En mi juventud era un tolo gallego, pero ahora ya no puedo más. ¿Usted es el famoso que en el tiro de esquina le toca el culo al... No, pero... jamás. Y yo como sí. Tomás Viagra, pues... Claro, claro. Se te queda duro, pero con el amigo... Pelado, vos jugás para nada que perder, ¿no? Está bien, la radio. Tiene la camiseta puesta... ¿se viene o no se viene lo de la fiesta, pelado? Mirá que te quemo al aire. Estamos negociando, nos confirman entre hoy y mañana. Listo. Ya queda el plan armado. Ya entonces. Vamos a estar revisando lo de la fiesta, lo del torneo de fútbol. Sí, y también se nos vienen a nosotros los 50 programas. Y sí. También vamos a estar planeando cosas sobre eso. Se van a sorprender. Se nos va el programa. ¿Podemos anticipar un poquito y dejar la bomba para que se enganche los oyentes lo que viene el miércoles? Sí. Se viene una gran nota. Un gran chimento, de alguna manera. Chimentos tengo muchos. Bueno, pero vos sos un libro abierto de eso. Conductor. Sí. Deportivo y no deportivo. O sea, es un conductor. Un showman. Que un día hace un programa deportivo y otros días hace un programa de interés general. Ya está. ¿Fachero? Fachero. Muy fachero. Se fue del programa. Después del programa salió con otro muchacho a un boliche gay. ¿En serio? Que ese boliche gay tiene el nombre de un continente. Basta. Sí. Listo, basta. No puedo decir más nada. No es el de la galera, ¿no? ¿Pachano? Bueno. Yo no lo quería decir. Con la galera no se puede decir nada. No tiene código, dejate. Tiene de menos código que Maradona, vos. Tiene menos código. Cata, se me escapó. Se me escapó. Se nos terminó. Sí, va a llegar una. Se nos termina el programa. Se nos fue 18:59, día lunes, día del estudiante, día de la primavera. Esto fue Nada Que Perder, nos volvemos a encontrar el día miércoles a las 18 horas en www.radiolk.com, www.nadaqueperder.net. Allí escuchás todos los archivos de nuestro programa. Gente, nos vemos el miércoles con lo que te anticipó Luquitas, no te lo podés perder. Gracias, doctor, gracias, Alejandrito. Por favor. Gracias, Lucas, gracias, pelado. Gracias, totales, gente, que sean muy felices. Nos vemos, chau. Nada que perder.